Bueno, el siguiente tema es un tema que es otro aire completamente diferente, mucho más marchoso, y en realidad es una melodía oculta. Es un tema de swing, alguien que ha cogido una melodía así, como el que no quiere la cosa, y ha hecho un arreglo y parece que no se conoce, pero se conoce. Entonces no os voy a decir qué melodía esconde. Se titula Nose Bloop, en realidad es una melodía que a ver si alguien lo adivina. Luego lo pregunto. También compañero de la escuela, profe de ahí. Nadie adivinó la melodía que había detrás, ¿verdad? Nunca nadie la adivina. Pero es verdad, es una melodía rusa que se llama Los remeros del Volga. ¿Qué hace? Tito, tito, tito, tito, pero hecha con swing. Lo mismo. que es un plagio.